ni Cabartolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, en donde quiera que nos están escuchando, en cualquiera de las geografías que nos están escuchando el día de hoy, 31 de enero del 2015. Esta es la segunda transmisión de El Mimeógrafo. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, en la ciudad de La Paz, en la colonia Los Olivos. Y bueno, nosotros somos del colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. El día de hoy tenemos, un programa dedicado fundamentalmente a lo que está ocurriendo, pues, con los compas y las compas. Por el caso de Ayotzinapa, ¿no? Fundamentalmente nuestra reflexión va a girar en torno a este gran golpe, pues, que el Estado ha venido dando, pues, a los movimientos sociales, a las luchas que se están gestando desde abajo, y una lucha que no solamente está, o un movimiento social que no solamente está cuestionando de manera crítica, no, la política educativa, la política económica, la política sociocultural que desde arriba se busca imponer, sino además un movimiento social, una lucha que tiene ya décadas, que busca construir un mundo nuevo, un mundo al margen de las estructuras del poder, un mundo distinto al que el capitalismo nos está proponiendo también de igual forma desde hace décadas. Nuestra reflexión, pues, girará, la reflexión de este programa del Mimeógrafo va a girar en torno a este suceso, y fundamentalmente a esta absurda necesidad del Estado de volver a desaparecer a los 43 compañeros que fueron secuestrados por el gobierno federal, por el gobierno estatal de Guerrero, por el gobierno municipal de Iguala. Y junto a su brazo paramilitar, que viene siendo el crimen organizado, una nueva desaparición, nos los desaparecieron físicamente, y ahora en las últimas fechas han estado buscando desaparecerlos ahora de nuestra memoria, pero eso no lo van a lograr nunca, porque nosotros y nosotras no olvidamos y no perdonamos. Bueno, esta es, pues, la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ahorita está al micrófono, pues, se encuentra Benito Camela, y junto a mí está el otro compa del colectivo de la Radio Zapatista y el Frente Zapatista Sudcaliforniano, el compa Gilberto, que lo saluda. En un momento le voy a pasar el micrófono, pero bueno, para no perder la costumbre, una costumbre que, por cierto, todavía no es, pero queremos que sea, pues lo vamos a dejar con Don Durito, con las palabras de Don Durito de la Lacandona, ¿no? Es una pluma célebre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos dicen que es el alter ego del finado subcomandante insurgente Marcos. Los poderosos dicen eso, nosotros no creemos, pues nosotros sabemos que existen escarabajos, pues, que están haciendo temblar la realidad mexicana y la realidad digamos, general. Y bueno, aquí los vamos a dejar con el compa Durito, don Durito de la Lacandona, con un texto relacionado con trenes y con peatones, con los peatones de la historia que son los zapatistas. Bueno, esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, con el programa del mimeógrafo. Los dejamos entonces con don Durito y regresamos en un momento más. Bueno. Dice Durito que la política del poder en el neoliberalismo es como un tren. Dice Durito que en el tren de la política neoliberal, los vagones de adelante son disputados neciamente por quienes suponen que pueden conducir mejor, olvidando que la locomotora es la que lleva los vagones y no al revés. Dice Durito que los políticos ignoran también que la locomotora la conduce otro, aquel que habla la lengua del dinero, y que, en el descarrilamiento por venir, los vagones de lujo, los de adelante, son los primeros, sí, pero a la hora de desbarrancarse. Dice Durito que a pie viaja la gente común y corriente. Dice Durito que caminar es gratis, es más divertido, y ahí una decide dónde va y a qué paso. Dice Durito que la mayoría de la gente de a pie mira con indiferencia el paso de esa máquina que se precia de decidir su rumbo y que olvida que no puede salirse de los rieles que las reglas de la política le imponen. Dice Durito que la gente común y corriente no solo no quiere conducir el tren y que en algunos casos se atreve a dudar del destino del viaje, que además se hace en su nombre, en su representación. Dice Durito que, entre la gente de a pie, hay unos que son rebeldes. Estos no solo critican el destino del viaje y el ridículo reparto discrecional de boletos. Incluso cuestionan la existencia misma del tren y se preguntan si realmente son necesarios los trenes. Porque sí, es cierto, se llega más rápido y más cómodo, pero uno llega a donde no quiere llegar. Dice Durito que los zapatistas somos uno de esos peatones rebeldes, los apeatones, y que somos el objeto de burla de quienes critican que no queramos comprar boleto y que viajan a toda velocidad, a la catástrofe. Dice Durito que los zapatistas somos unos peatones muy otros, porque en lugar de ver con indiferencia el paso soberbio del tren, un zapatista ya se acerca sonriendo a la vía y pone un pie. Seguramente piensa, ingenuo, que así hará tropezar a la poderosa máquina y se descarrilará sin remedio. Dice Durito que en los vagones, antes lugar de la feroz y mezquina lucha por un poder que no está ahí, se unen ahora para, asomándose por las ventanas, burlarse del zapatista que, con su pie moreno, trata de detener el tren del poder. Dice Durito que en la madrugada del 1 de enero de 1994, llovía, hacía frío y una niebla densa cobijaba la ciudad, un indígena zapatista puso su pie para descarrilar el tren todopoderoso del PRI. Dice Durito que 6 años después, el PRI yace en el fondo de la barranca y los restos son disputados por los que ayer se burlaron de ese indígena que justo ahora se venda con cuidado el pie. No porque le duela, sino porque ya se ve venir otro tren, y otro, y otro. Dice Durito que si algo le sobra a los zapatistas, son pies, porque se les hacen grandes a fuerza de caminar la larga noche del dolor a la esperanza. Dice Durito que los zapatistas no terminarán de andar la noche hasta que los todos

escucho un rumor. Sí, que sí. En la lejanía, va corriendo el viento. Sí, que sí. Como el alma mía, va bajando el frío. Sí, de la serranía, viva la tristeza, viva la alegría. Hay que sí, que sí. Hay que no, que no. Sombra de un ala, contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ay, eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Veces su mano afilada, veces sus zapatos blancos. ¡Ay! Callado al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió. Bien, regresamos pues al programa de del mimeógrafo. Estamos desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, transmitiendo a través de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es pues el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. El día de hoy, pues, como hemos venido platicando ya, estamos dedicando pues esta reflexión y estas palabras, pues, principalmente a esta realidad tan fuerte, tan agresiva, en la que estamos sumergidos todos, aunque muchas o muchos no quieran darse cuenta, que es la realidad de Ayotzinapa, ¿no? Un golpe fuerte, pues, del Estado en contra de todos aquellos y todas aquellas que están desde hace muchísimo tiempo construyendo la posibilidad de un mundo nuevo. El 26 y el 27 de septiembre en el municipio de Iguala, en Guerrero, como ya todos y todas saben, fueron asesinados por policías municipales, pues tres compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Fueron asesinados también tres compas que pues no tenían o poco que ver con dos compas y que poco tenían que ver con ellos y que estaban pasando pues en ese momento en la noche cerca del centro histórico de Iguala. Y esa misma noche del 26 de septiembre supimos del secuestro de 43 estudiantes que hasta el día de hoy, cuatro meses después, pues siguen desaparecidos, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos cuatro meses hemos visto y hemos escuchado cómo es que no solamente el grito de, que por cierto es un grito histórico de la el vivo se los llevaron y el vivo los queremos, ha no solamente hecho eco en el estado de Guerrero, sino ha cruzado fronteras interestatales e incluso nacionales, porque a nivel mundial ha habido diferentes jornadas de lucha por la aparición de esos 43 compañeros. El Estado mexicano, de manera cínica, ha insistido en que los compañeros fueron asesinados por el crimen organizado, por un grupo denominado Guerreros Unidos. Sin embargo, hay pruebas suficientes, las cuales no están consideradas por el mismo Estado, y esto dicho por los mismos abogados que están acompañando a los padres y las madres de familia de los desaparecidos, que no están siendo considerados por el Estado, ¿no? El mismo Estado ha dejado de lado, por ejemplo, digamos que la intromisión de esta desaparición del Ejército Federal. Es un absurdo que no se investigue al Ejército Federal cuando los hechos sucedidos esa noche del 26, esa madrugada del 27, fueron a unos cuantos metros del campo militar, el 27 Batallón. Y bueno, ante esta serie de anomalías, esta injusticia y este crimen de Estado, pues miles de personas, millones de personas en México y en el mundo acompañan el dolor y la rabia de los padres y las madres de familia que buscan a sus hijos y que lloran a sus hijos. Y así como lo dicen ellas y ellos, pues no lo lloran, no los lloran porque están muertos, sino porque los extrañan, porque extrañan un abrazo, porque extrañan sus besos, porque extrañan sus sueños, pues, compartidos día a día por esos jóvenes que estaban buscando efectivamente ser profesores y ser maestros rurales, es decir, maestros que iban a estar acompañando, iban a estar compartiendo con niños y niñas en las comunidades más pobres del país, en las montañas y en las sierras y en las selvas. Y eso, pues, pues es sumamente indignante, pues, saber cómo es que el Estado, en este afán de acabar con la posibilidad de construir otras cosas, pues se le hace muy sencillo acabar con la vida de las personas, pues en este caso 43 jóvenes que fueron secuestrados por el Estado. Y bueno, esta reflexión o estas palabras, pues, pues son precisamente son parte, pues, de estas jornadas de lucha, pues, por la aparición de los desaparecidos. Le voy a pasar el micrófono al compa Gilberto para que nos comparta ciertas reflexiones, pues, que información también que él trae, pues. Bueno, antes que nada, si queremos enviar un cariñoso saludo para los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y a los padres de familia, a los familiares de los compañeros desaparecidos por el Estado, ¿no? Queremos decirles desde La Paz, estamos bastante lejos, pero bueno, también Berlín está muy lejos, Londres está muy lejos, Pekín está muy lejos, en fin, y en todas partes, pues clamamos que si se los llevaron vivos, pues vivos los queremos, ¿no? Entonces, un saludo, ojalá que nos estén escuchando en Ayotzinapa, que nos estén escuchando ahí en los familiares, y pues les enviamos un saludo. Y sí queremos compartir este dolor con ellos y con todos los que nos escuchen, que seamos poquitos, seamos muchos, seamos suficientes, vamos a mantener el ritmo de difusión hasta encontrar vivos a los compañeros, ¿no? Esta lucha de los padres de familia, pues es la lucha de nuestra, en el colectivo de Radio Zapatista, como adherentes a La Sexta, pues mantendremos permanentemente difundiendo este asunto hasta que encontremos con vida a los compañeros estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Duyo, Burgos de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, lo que hay que reflexionar, creo yo, es que debemos de ver este gran problema nacional como una embestida del Estado, como una embestida del capitalismo, aunque pareciera una exageración, no es así. Hace rato escuchamos las palabras del subcomandante insurgente Galeano. Estaba claro que la tendencia general en el país es buscar la manera de desaparecer las escuelas normales rurales para ir transformando el ruralismo, las formación de los cuadros que estarán junto con los de abajo en las comunidades rurales para ser sustituida por un espacio mercantil con una normal basada en una lógica de competencias y desaparecer a las normales. O sea que no es un asunto nada más de... No es solamente el asunto del crimen de lesa humanidad que ha cometido el Estado en contra de los estudiantes, sino es una ofensiva que viene hacia el conjunto de las normales rurales. Sin embargo, este hecho yo creo que fue relevante, pero al mismo tiempo fue muy impactante lo que sucedió, ¿no? Por la manera en cómo se ha expresado todo esto, ¿no? No hay que olvidar que esa tarde del 26 de septiembre los jóvenes habían ido a botear a Iguala y la histeria del poder, en este caso del presidente municipal, obviamente que con el conocimiento de las autoridades del Estado y obviamente que con el conocimiento del Ejército y de la Policía Federal, es decir, todos estaban involucrados, pues en algún momento seguramente dieron la orden de asesinar a los compañeros. Asesinan a 3 compañeros de la normal, 2 estudiantes, 2 jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones y una señora que iba en un taxi. Creo que en ese momento, pero de pronto sucede que entre los propios jóvenes se comunican y se dan cuenta que están desaparecidos más de 40 compañeros. Poquito tiempo después supimos que eran 43 estudiantes desaparecidos esa noche. Esto, el número de compañeros desaparecidos, pues indica que debió haber intervenido una estructura paramilitar, policíaca o del crimen organizado, como le quieran llamar. El asunto es que todos tenían conocimiento, ¿no? Y han desaparecido estos 43 compañeros desde hace más de 4 meses. Esa desaparición puso en evidencia la podredumbre del aparato de Estado. Obviamente que es un momento complejo porque es la víspera del inicio del proceso electoral del 2015, del cual los medios de comunicación ahora han hecho gala de que ahí es donde está la salida para el país, con alguna de las alternativas del 7 de junio, tanto en los estados como a nivel federal, y sin embargo se sucede el asesinato y se sucede la desaparición forzada, la desaparición de los 43 compañeros estudiantes, ¿no? Entonces, puso en evidencia que el Estado, el Ejército, la Policía y el crimen organizado no es la misma cosa, pero están íntimamente relacionados entre ellos, y obviamente que es mi opinión que tuvieron conocimiento de lo que pasó. Alguien cometió el secuestro, alguien los tiene en algún lugar y los padres de familia lo que quieren es encontrarlos vivos, ¿no? Alguien mató a los 6 personas esa noche. Alguien desolló el rostro de uno de los estudiantes de manera brutal esa noche. Y alguien dio la orden y ese alguien no es singular, es plural. Y el Estado está metido en todo esto. Es lo que pensamos, por lo menos lo que pienso de que eso es lo que ha pasado. Entonces eso no puede causar sino dolor, pero también mucho coraje, mucha rabia de lo que ha sucedido. Así que cualquier cosa que pase es poca cosa. todo lo que llegue a pasar en, y lo que ha pasado es poca cosa con respecto a la violencia con que actúa el Estado, ¿no?, contra los estudiantes de Ayotzinapa. Y lo hemos escuchado en las voces de los padres de familia, pues, muy sinceros en sus palabras, con mucho dolor, pero con mucha esperanza de encontrarlos vivos. Entonces, pero aquí yo quiero hacer una reflexión, a ver cómo lo vemos en este terreno. Miren, poco a poco casi toda la discusión del Estado era, obviamente, que fue mentir, ¿no?, desde la conferencia de prensa del 7 de noviembre y la que sucedió el 27 de enero del 2014 son muy semejantes. La diferencia entre la del 7 de noviembre y la del 27 de enero del 2015, pues simplemente en que ya Murillo Karam, que es el representante, digamos, del aparato de Estado, recibió la instrucción de común acuerdo de que la verdad histórica iba a darse, ¿no? Es decir, era una conferencia de prensa que se hace después de la gran movilización del 26 de enero del 2015. Pero aquí es donde yo llamo a la reflexión, porque en diciembre, cuando vino el periodo vacacional, los padres y los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dijeron que a pesar de las fiestas de Navidad, ellos iban a seguir luchando. Y en ese momento ellos dijeron dos cosas importantes ante la impotencia, el dolor, la rabia y la seguridad de que el Estado había cometido un crimen de lesa humanidad, tanto con los asesinatos como la desaparición forzada. Dijeron, uno, el ejército está involucrado en esto. Dos, no va a haber elecciones en Guerrero. Incluso casi llamaron a que en todo el país, no lo han dicho explícitamente, pero la lógica es que no haya elecciones. Esos dos elementos estaban poniendo el dedo en la llaga al gobierno, al aparato de Estado. Y entonces yo creo que en las fiestas navideñas y en las fiestas de fin de año y los primeros días del mes de enero, hubo de haber habido una reunión de alto nivel, pienso yo, del aparato de Estado. Incluso no dudo, ni tantito, que no haya habido contacto con el narcotráfico, por varias razones. Está muy raro el asunto. En el momento, incluso, no sé si recuerdas, Benito, cuando un contingente se acerca al 27 batallón y que intentan buscar a los desaparecidos en ese batallón, el ejército se pertrecha, impide el acceso. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los padres? ¿Qué simbolismo hay ahí? Sin que ellos lo hayan puesto como símbolo, sino ellos, la rabia los lleva, pero estaban poniendo en evidencia que el ejército también estaba metido en eso. Y digo también estaba, porque ya sabemos que han estado en los presidentes municipales, el gobernador, que no se sabe ya, por cierto, nada de él, ambos del PRD o del PRD-PTMC, no se sabe nada del comandante de la policía, no se ha resuelto el problema de quiénes fueron los asesinos de los estudiantes del 26, de los tres compañeros, de las seis personas del 26 y 27. Entonces pusieron en evidencia que el ejército podía estar metido. Rápidamente el ejército en los medios empezó a manifestar la inquietud de que cómo hacerle para salir de la escena mediática, ¿no? Porque ya los padres de familia lo habían colocado como un responsable de la desaparición forzada, ¿no? Y buscaron que fuera abiertas las cuarteles militares, ¿no?, para buscar a sus hijos, ¿no? Ese es un primer punto de evidencia importante. Y el segundo es el llamado a boicotear las elecciones. Imagínate que no hubiera elecciones en México, cuando el sistema político, el capitalismo mexicano, desde el punto de vista político, solamente puede existir con un sistema de partidos, ¿no? Y por lo tanto, no hay diferencia entre los sistemas de partidos. Si tú llamas a que no se hagan elecciones, estás poniendo en evidencia el sistema político. Entonces, yo no me quiero imaginar, yo lo que me imagino es que el dicho es el hecho, el simple comentario de los padres de familia de que no nos llevan más que a boicotear las elecciones, a que en Guerrero no iba a haber elecciones, Ese elemento está jugando de manera muy importante porque el sistema político mexicano se pone en evidencia. Y entonces yo me quiero imaginar, si no hay elecciones, ¿qué va a suceder? Pues si no hay elecciones, quiere decir que la crisis del sistema político se profundiza. Porque ese es el elemento. No puede existir el capitalismo mexicano sin el PRD, sin el PRT, sin el PT, sin el MC, sin el Morena, sin el PRI, sin el PAN, sin el PANAL, sin el PM. No puede existir. Todos están metidos en la misma... están revueltos, pues. ¿No? Si es que no están juntos, están revueltos. Entonces, no es posible ya creer en las elecciones. Para mí, desde los zapatistas, cuando dijeron no a la clase política después de que negaron el derecho de los indígenas en el 2001 a ser reconocidos constitucionalmente y que hay la ruptura, en ese momento te desencantas totalmente del proceso electoral, incluso desde mucho antes, ¿no? Bueno, no se diga con Ayotzinapa, pues. Ya no creemos en las elecciones y tenemos casi la obligación, pienso yo, de llamar a que no vaya la gente a votar como una forma de boicot, independientemente de que no se hagan otras acciones. La mínima que se tiene que hacer es llamar a no votar. Ni por Morena, ni por el PRD, ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PANAL, ni por el PBM. Porque si no, no al PRI ni al PAN, pues estás dando cobertura para sostener un sistema político podrido, pues. Y está podrido no en Guerrero, está podrido aquí en Baja California Sur también. Y buena parte de los que ahora están participando en las elecciones, pues están participando ya por un puesto, por dinero, por ocupar, estar en el poder, muchas cosas. Ya la historia de hacer elecciones para denunciar, para difundir la lucha de los trabajadores, eso ya acabó. Ahora es la búsqueda del dinero, la búsqueda del poder, la búsqueda de la influencia, en fin. Por lo tanto, Ayotzinapa está poniendo en entredicho. ¿Por qué digo esto de las elecciones y del ejército? Pues poquito antes de la conferencia de prensa, Peña Nieto dice que ya hay que rebasar el asunto de Ayotzinapa. Inmediatamente después, narro en la UNAM, dice exactamente las mismas palabras. De la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector, dice ya hay que rebasar este asunto. ¿Por qué? Porque tienen las elecciones. A los pocos minutos viene la conferencia de prensa y Murillo Caram, uno exime al ejército de eso. No dice una sola palabra del ejército. Es decir, los medios protegen a Murillo Caram y dejan que el ejército no tiene nada que ver con eso. Ese es el primer elemento. Segundo, si ya se detiene la verdad histórica de la que habla Murillo Caram, pues entonces las elecciones entran a toda madre, pues. A gusto, aparentemente, ¿no? Entran por default. ¿Por qué? Porque ya se terminó Ayotzinapa. Está muy claro la decisión que Murillo Caram dijo. Pues entonces, si es así, los dos elementos que pusieron en evidencia en diciembre, los padres de familia, los dos, que lo dijeron públicamente, que lo dijeron en el Festival Mundial, ¿no?, de las resistencias y las rebeldías, que lo dijeron frente a la comandancia del EZLN, que lo dijeron a todo el pueblo de México. Hoy Murillo Caram le responde y le dice, este caso se ha cerrado. Es la evidencia de la defensa del ejército y del sistema político mexicano que es el proceso electoral. Entonces no creemos en las elecciones y sí creemos que la lucha de Ayotzinapa tiene que seguir hasta encontrar con vida a los compañeros. O sea, es una verdadera mentira todo lo que ha sucedido por parte de las declaraciones del gobierno, ¿no?, del Estado. Pero, a ver, te pregunto, ¿y qué pasa si aparece, digamos, los funcionarios que en este momento están administrando el Instituto Nacional Electoral y dicen algo que, por cierto, ya es una realidad, ¿no? Que independientemente del vacío que exista, pues, el día de las elecciones, de cualquier forma, digamos, esta forma de gobierno, está, digamos, este sistema de partido va a seguir caminando, pues. Es decir, si se agudiza, digamos, el abstencionismo, pues. Ahorita estamos hablando de que cerca del 50, más del 50% de la población no vota, y no porque le da hueva salir el domingo a votar, sino porque porque es evidente que lo que están prometiendo, lo que están diciendo la clase política, pues no tiene relación, digamos, directa con la vida y con la consecuencia, pues, de haber votado, pues. ¿Qué pasa cuando existe, independientemente de ese vacío, un gobierno que está operando en esas condiciones, pues? Porque salió, o sea, digamos, salió, no solamente aparece Murillo Karam, digamos, como haciéndole una especie de lavado de estómago al ejército, pues. Y no solamente está apareciendo Murillo Karam para preparar las condiciones para este proceso, digamos, que mantiene aún en vida al sistema de partido ya sumamente golpeado, sin pamatizar la crisis política, sino también aparecen otros actores, pues, como el mismo Narro, pero también los funcionarios del INE, pues, en donde se alude a este como desempolvarse, como quitarse, digamos, como lo que les toca, ¿no? Y decir, bueno, es que de todos modos, aunque voten 2, 3, 100,000 o 3,000, de todos modos, digamos, se va a legitimar, pues, el gobierno o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, pues. O sea, el asunto se nos pone más difícil a nosotros, sí, y nosotras, pues, porque entonces, ¿cómo es que vive uno, pues? ¿Cómo es que, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer acá, ¿no? Bueno, es que eso, justamente el sistema político mexicano, tal como está diseñado, es para que voten todos o que voten unos cuantos. O sea, que no hay que extrañar, eso no nos debe extrañar. O sea, el que no vaya la gente a votar, no debe extrañar, porque el sistema político de representación, con todo y las reformas electorales que puedas hacer, es mientras vayan uno a votar o vayan todos a votar, el asunto es lo mismo. Exactamente, es un asunto de representatividad. Entonces, porque así está diseñado para seguir existiendo y seguir dominando. Fíjese, todavía esa minoría iba a ser más contundente, pero así funciona el sistema capitalista en términos políticos, ¿no? Porque ahorita con lo que se planteó sobre la Sexta, pues obviamente que el sistema político está fundamentado en la parte económica, en la mercancía, en la compra y venta, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista político se manifiesta, incluso el propio elecciones se convierte en un mercado electoral. O sea, que todo el proceso se convierte también en una lógica mercantil, ¿no? Y nomás con que veas el spot de cualquiera de los candidatos que tú escuches sobre cómo llamas, es un asunto mercantil, ¿no? Aquí, por ejemplo, Carlos Mendoza, Barroso, Víctor Castro, es decir, todos los que están hablando en sus discursos, pues tiene que ver con una lógica de venta, o sea, de vender o la figura, o una demanda, o un programa, o un color, o un aparato, o lo que tú quieras. Eso es ese es el sistema. Por eso, aunque vote uno, no hay problema, pues. Pero sí pone en un estado de debilidad. Pero aquí me quiero remitir a la pregunta que azocaron a los padres de familia en el momento en que dijeron boicota las elecciones. Escuché una entrevista de Ciro Gómez Leyda con un padre de familia y lo presionó de tal manera, es mi impresión, de decirle, bueno, ustedes dicen que van a boicotear las elecciones. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que van a quemar urnas? ¿Que van a...? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Van a quemar el Instituto Electoral? Le pregunta así en vivo, pues, de frente. Y le dice el padre de familia, no, pues, otra forma. ¿Pero cuál es esa forma? Insiste. ¿Van a quemar urnas? No, por ejemplo, un gobierno de asambleas. Chingue a su madre. Entonces, sin ver cómo está mentalmente y la cabeza de los padres de familia, no están pensando en que se van a quedar en un desgobierno, sino que si llegara, en el remoto caso que llegara a suceder, esa es mi interpretación ya, ellos ya están pensando en formas, pues, distintas radicalmente al sistema político que mantiene la dominación capitalista en México. La simple frase de un padre de familia, una persona común y corriente, que se vio sometido a una presión y que con mucha naturalidad y claridad lo dijo. Yo siento que esa parte de lo que dijo el padre de familia es interesante, porque está dando una salida. Y insiste en que el concepto de boicot a las elecciones tiene muchas variantes, ¿no? Obviamente que la clase política está pensando en que están quemadas todas las urnas de todo el país o que tienen tomadas todos los institutos locales electorales, y el padre con mucha naturalidad le dice eso, lo cual es un saludo de construcción, de que está pensando en construirse algo en el futuro, pues. Y ahí es donde yo digo que sí es viable. ¿Por qué sí es viable? ¿Por qué es viable con los zapatistas en Chiapas? O en Michoacán, en muchas comunidades rurales, están funcionando con formas de gobierno autónomos, pues, autogestivos. Por lo tanto, no es irreal, o sea, no es una cosa ajena a la realidad. En el pasado no nos habíamos dado cuenta y a lo mejor ni siquiera pudiéramos estar pensando. Y siempre tuvimos que pensar en la representatividad de las elecciones, pero ahora ya no. Ayotzinapa también abrió los ojos sobre eso. Y gracias también a la experiencia de los zapatistas, ¿no? Fíjate que yo recuerdo dos... Hay un estudiante que sobrevivió a los sucesos del 26 y el 27 de septiembre, que es uno de los estudiantes que ha tomado más la palabra, por lo menos lo que los medios alternativos e incluso los medios oficiales han retomado, pues, sus palabras, ¿no? Que es Omar García, y él sobrevivió a esos sucesos, pues. Sobrevivió, digo, no lo secuestraron, no alcanzaron a secuestrarlo y tampoco lo asesinaron. Y hace un mes, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y porque han visitado la UNAM, pues, los estudiantes y los padres de familia, tuvieron una compartidera, una especie de asamblea con los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces ahí él, hace un mes, o poco más de un mes, a él le preguntaban que si qué seguía o qué es lo que ellos estaban proponiendo para nosotros, pues, que estábamos, digamos, como fuera de Iguala o que no éramos normalistas o que no éramos padres de familia, pero que nos encontrábamos en diferentes movimientos sociales. Y entonces él dice algo que por cierto han dicho mucho los zapatistas, ¿no? A ver, nosotros no vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. O sea, que cada quien tiene que buscar las formas, pues. O sea, lo que sí nosotros decimos es que es momento de que nos juntemos. O sea, que nos encontremos, pues, los que no nos hemos encontrado en nuestros lugares. Y entonces discutamos qué es lo que podemos hacer. Lo que sí no podemos seguir haciendo es lo que estamos haciendo en este rollo de las formas de gobierno, pues. O sea, tenemos que inventar otra cosa. Pero eso no lo vamos a hacer si no nos encontramos, pues, dice él, hace un mes y medio. Y en la jornada mundial por Ayotzinapa, pasada el 26, es decir, de enero, ellos, cuando ya estaba, digamos, en el mantel la discusión sobre el boicot, o sea, digamos, la idea del boicot, es decir, no hay elecciones en Guerrero hasta que no aparezcan los 43 estudiantes. Ahí él menciona que era necesario, digamos, no conformarnos con las marchas, ¿no? Y entonces empieza, digamos, a pensar en un movimiento distinto, mejor una lucha de largo aliento, pues. Es decir, empezar a construir otro México, dice él, ¿no? Empezar, digamos, como a construir desde abajo, ¿no? Otra cosa, y no esto que nos están vendiendo desde arriba. Sí, una resistencia creativa, pues, ¿no? Una resistencia que no tenga que ver solamente con la calle, o con la pancarta, o con el grito, que es urgente y necesario, porque es así, solamente así, como es que van aparecer los compas, los 43 compas. Pero dice, pero necesitamos ir más allá de eso, pues. Necesitamos ir más allá de eso. Entonces me viene, digamos, como a la memoria de las palabras de Omar con esto que comentas del padre que le pregunta a Ciro Gómez Leyva, ¿no? Sobre, bueno, y si no hay esta democracia, ¿qué hay, no? Y si no hay urnas, entonces ¿qué hay? Y si no hay representantes, ¿qué hay, no? Si no hay senadores o diputados o presidentes de la República, ¿qué hay, no? Y desde el poder, obviamente, es decir, desde donde está montado Ciro Gómez Leyva y todos los periodistas como él, y todas las periodistas como él, pues obviamente cuando uno dice es que esto no sirve, lo que sigue es un desmadre, pues un caos, un desorden, una desorganización. Es como si de repente, no sé, al que se niega a caminar la ciudad o que se niega a andar en bicicleta, le dicen, bueno, y si de repente te quitamos los semáforos, ¿qué pasa? No, pues nos vamos a madrear, porque entonces va a haber choques y lo que sea. O sea que no podemos pensar en la posibilidad de que podamos acordar cosas para no chocarnos, pues. O si de repente le preguntas al futbolista, bueno, y si le quitas el árbitro, ¿qué pasa al juego? No, pues vamos a pegarnos en la madre todos, pues. Y entonces si le preguntas al estudiante, bueno, y si de repente el profe no está, ¿qué haces? No, pues vamos a hacer un relajo. O sea que nos acostumbramos, pues, a siempre tener como la imagen de algo que nos está ordenando, pues. No, y así Gómez, como si no existiera otra posibilidad. Por eso es importante lo que decían los zapatistas en la sexta, dicen los zapatistas en la sexta declaración de la selva lacandona, pues. Aquí no solamente se trata de acumular riqueza, sino también se trata de mandar, pues, y de obedecer, pues. Otra forma en donde estemos todos, digamos, de manera horizontal, donde se establezca el diálogo, no para imponer la palabra sobre el otro, sino para construir juntos otra cosa, pues es como en algún momento, como dices tú, pues pudo haber sido una locura, pues, pero resulta que esas formas nuevas pues empezaron a aparecer en Chiapas y empezaron a aparecer en Guerrero y empezaron a aparecer en Michoacán y en otras partes del mundo, y curiosamente se parecen mucho pero al mismo tiempo no, porque si bien pues tienen que ver con las asambleas, tiene que ver con la comunalidad, tiene que ver con, digamos, muchas estrategias que los encuentra a esas formas de gobierno nueva, también hay cosas que tienen que ver solamente con su historia, con su tradición, con las formas en lo local, pues. No sé, me parece que esa es una de las tareas que nos dejan los padres de familia de los desaparecidos, que nos dejan los mismos compas estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues, que se pueden construir cosas nuevas sin necesidad de estar pensando en que alguien o alguienes nos van a estar organizando siempre, ¿no? Creo, pues. Sí, mira, yo creo que yo pienso que sí cobra relevancia esta idea de los, porque metes a debate nacional, si tú impulsas el boicot a las elecciones simple y sencillamente como un llamado a no participar en el proceso electoral, en medio de todo esto, y como lo han hecho los compañeros de Ayotzinapa y los padres de familia, yo creo que pone en evidencia de que la pregunta de Ciro Gómez Leyva nos las hacemos a todos, bueno, y si, ¿por qué no vas a llamar a votar? ¿Qué vas a hacer? Nos mete al problema de qué cosa podemos construir, pues. Y no es nada más la propia destrucción del proceso electoral, que es un propósito. Pero lo más importante no es eso. Es que metes a discusión, si estás llamando a no votar, entonces, ¿qué vas a hacer si no hay otra cosa que hacer? Más que puras elecciones, la única forma de gobernar este país. Lo cual es falso, pues, porque ya tú lo comentaste ahorita, lo comentas, de que hay cosas prácticas que se están haciendo en grandes espacios, ¿no? Y el caso de los zapatistas, lo vuelvo a recalcar, es uno de ellos. Ahí no hay un sistema electoral como el mexicano, pues. Ahí no se eligen las personas por las urnas, pues. El gobierno que existe ahí se elige en asambleas, pues. Y no son 10, 12, 15, son miles de indígenas que eligen a sus representantes, ¿no? Que los eligen para que manden, pero obedeciendo, no para otra cosa. y si no lo hacen, pues pueden cambiarlos. Esa forma no tiene nada que ver con las formas de gobierno del país, pero existen, pues, y no son 1,000, ni 10,000, no, ni 20,000, ni 30,000, son miles y miles de gentes que están ejerciendo esa nueva forma de hacer gobierno. Por lo tanto, si tú dices, mire, Palomino, no, ni madre, nadie vaya a votar. Bueno, pues ya por eso, entonces si no vas a votar, ¿qué vas a pasar? Entonces metes a discusión de qué es lo que se puede hacer en todas partes del país. Ese es un elemento que yo creo que es una forma que tenemos que impulsar, ¿no? Yo no sé si quienes están escuchando, quienes están en el marco de la solidaridad, están pensando lo mismo que nosotros o que de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que continuar, como dice Omar García, ¿no? No es lo único, pero es necesario que sigamos manifestando, difundiendo el asunto de Ayotzinapa, ¿no? Porque lo que hizo el gobierno en la conferencia de prensa no tiene madre, pues. O sea, y fue claro en la conferencia de prensa posterior de los qué es lo que van a hacer los padres de familia ahora, después de la conferencia de prensa. Dieron una salida de decir vamos a ir a la ONU porque va a haber la asamblea para el asunto de las desapariciones forzadas y ellos van a tomar una postura ahí. Simplemente una acción, ¿no? Pero hay muchas razones por las cuales Murillo Karam dijo hasta aquí llegamos, ¿no? Y que no es otra cosa más que eximir al ejército en primer lugar. Dar por desaparecido, no es dar por cerrado el caso de los desaparecidos, ¿no? Sino es dar por concluido el proceso de movilizaciones globales que están haciendo en favor, que estamos haciendo a favor de Ayotzinapa. Es parar eso, pues. Mi pregunta es, ¿la va a parar? ¿Va a empezar a generar temores o va a continuar? Ese sería el asunto, ¿no? Y bueno, pues esa es mi opinión. Yo creo que podemos cerrar. Bueno, miren, a ver, vamos a dejar. Ahorita tenemos algunos audios sobre la entrevista, sobre la conferencia de prensa que se dio posterior, el mismo día en la que el Estado mexicano, en la voz del procurador de la República, Murillo Karam, pues dio por cerrado el caso de Ayotzinapa, exonerando, como ya lo comentaste, al ejército mexicano y, digámoslo así, una interpretación a lo mejor obvia, pero también tenemos que decirlo muy nuestra, limpiando el camino para este proceso electoral que está en puerta. Bueno, hubo una respuesta pues rápida por parte de los padres de familia, de las madres de familia, de los desaparecidos y de los abogados pues que están llevando el caso, en donde apuntan muy claramente cuáles son, digamos, los argumentos técnicos jurídicos para desbaratar lo que poco tiempo antes había comentado el Estado mexicano. Entonces vamos a escuchar nada más los apuntamientos técnicos jurídicos, por lo cual se puede cerrar el caso, sino dos comentarios de dos madres de familia, doña Blanca y Carmen Cruz. Vamos a escuchar algunas rolas, tres canciones, Panteón Rococó con Asesinos, a propósito de del Estado mexicano, y otras dos rolas de La Mano Negra, uno es Mala Vida y el otro Señor Matanza. Regresamos al programa para cerrarlo y ahora sí, digamos, como dejar un poco cuáles son los argumentos de los que hablamos. Estamos escuchando el mimeógrafo a través de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos escuchamos en unos instantes más. Los dejamos con los comentarios de doña Blanca y Carmen Cruz, familiares, madres de familia de los desaparecidos, y algunas rolitas de Panteón Rococó y Mano Negra. Buenas noches a todos. Soy otra mamá de familia de un chico desaparecido que no está desaparecido. El gobierno lo tiene detenido. Y eso que vieron hace un momento en las noticias no es novedad.

Bueno, regresamos pues al programa del mimeógrafo a través de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos encontramos desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Desde aquí hemos venido transmitiendo desde hace pues ya más de 3 años la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el colectivo del Frente Zapatista Sudcaliforniano ha transmitido desde aquí desde hace más de 3 años. Desde hace poco tiempo pues hemos ya, digamos, como entre el picarle botones, jalar palanquitas, a dar clics, pues hemos aprendido a que pues podemos transmitir en vivo pues no hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí, vamos a estar cada sábado a las 7 de la tarde compartiendo con ustedes un poco de música y un poco de nuestros piensos, y valga, digamos, aquí subrayar que nuestros piensos están montados dentro de esto que nosotros asumimos desde el 2006, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Desde ese horizonte que los zapatistas han venido, digamos, como construyendo y que nos proponen y que nos comparten pues en el 2006, pues nosotros estamos mirando el mundo, y de alguna forma u otra también desde ese horizonte se están orientando nuestras prácticas, un horizonte que tiene que ver con la posibilidad de, digamos, en el corazón de ese horizonte está la posibilidad de construir otra cosa. Sabemos pues que no lo podemos hacer solos, que eso tiene que ser colectivo, y bueno, buscamos pues, intentamos pues caminar en ese sentido. Sabemos también que la colectividad, la comunidad pues no existe per se, se tiene que construir. Sabemos que es un camino sumamente difícil, pues, que es una chinga, pero pues estamos, digamos, como vaya, esos son nuestros sueños, pues, y estos sueños, como los sueños de muchas y muchos, pues no caben en las urnas, como estos sueños pues que nos vienen proponiendo los profesores normalistas rurales, los jóvenes pues que están formándose en las escuelas normales rurales, como la de Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, ¿no? que se están formando precisamente no para ganarse una plaza, no para tener un salario bien remunerado, no para tener prestaciones solamente, sino también para poder pues ayudar a la conformación de una nueva conciencia, ¿no? Una conciencia que una conciencia social que sepa, ¿no?, trabajar en colectivo y para la colectividad, ¿no? Y es precisamente esto lo que al gobierno, al Estado mexicano y al modelo, ¿no?, que el gobierno mexicano sigue, que es el modelo capitalista, que le estorba, ¿no? El caso de la realidad que vivimos a partir de Ayotzinapa, la realidad que reconocimos a partir de Ayotzinapa, que nos volvimos a encontrar con ella, pues es sumamente difícil, pero al mismo tiempo es una posibilidad para luchar, ¿no? Nosotros desde aquí, desde la Radio Zapatista Sudcaliforniano, desde el mimeógrafo, desde este centro cultural, desde este espacio que se practica por diferentes colectivos, por diferentes individuos, pues le decimos a las compañeras y a los compañeros padres de familia que asumimos pues este dolor y esta rabia pues, y que vamos a junto a ellas y junto a ellos caminar porque nos regresen a nuestros hermanos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, a los compañeros, a los compas pues, a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes profesores, le decimos también, pues, que no están solos, pues, y que en este rincón del país, que nos separa, pues, efectivamente, mar y tierra, pues, desde acá, pues, les decimos, pues, que nosotros vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga, pues, porque como dice el sub Marcos, el finado sub Marcos, pues, nosotros ni olvidamos ni perdonamos, pues. Les vamos recuperamos, pues, los audios de la, como les comentamos hace un momento, los audios de la conferencia de prensa del 27 de enero, en el Centro de Derechos Humanos Pro Miguel Pro Juárez. Recuperamos los audios de los padres y de las madres de familia, y bueno, ahorita vamos a compartir con ustedes cuáles son las 10 razones técnico-jurídicas por las cuales es una aberración, es un absurdo cerrar el caso de los compañeros desaparecidos secuestrados por el Estado. Y bueno, y hasta aquí vamos a dejar el programa. Bueno, pero antes le voy a pasar el micrófono al compa Gilberto para que nos informe un poco de algunas cosas que vamos a platicar la próxima semana en la próxima emisión del Mimeógrafo. Bueno, nada más para comentar que tal como ha venido funcionando el Mimeógrafo, cada 15 días abordamos un tema, en este caso Ayotzinapa, y alternadamente cada 15 días los módulos del seminario sobre reflexiones colectivas del zapatismo, ¿no? Después de 20 años de levantamiento armado indígena. Entonces estamos en el siguiente sábado por abrir el módulo 3, que sería ya la sesión 11 del seminario. En este módulo 3 son un conjunto de lecturas que iremos viendo en las próximas semanas. Pero el tema general de este módulo es entre la solidaridad internacional y la construcción de la autonomía zapatista. Es decir, los módulos están construidos de tal manera que hacemos historia desde el levantamiento hasta hoy sobre diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el primer módulo, ¿cuál fue el camino de las iniciativas políticas? Empezando con la primera declaración de la Selva Lacandona. En el segundo módulo hablamos del camino que siguió la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indios, también del 94 hacia acá. Y ahora, en el módulo 3, lo mismo, empezaba a través de la historia, pero sobre la solidaridad internacional. Entonces, hay 5 lecturas para el sábado. Todas ellas tienen que ver con el primer encuentro continental americano por la humanidad contra el neoliberalismo, cuya convocatoria se emitió en marzo de 1996, y entonces hasta julio hay varios documentos que son lecturas. Por lo tanto, están invitados para que vengan a compartir con nosotros. Haremos llegar las lecturas por este medio, no por la red, para que lo tengan, y quienes quieran participar en el Mimeógrafo del sábado, pues aquí los esperamos. Y esa sería, y ya anunciaremos después el tema siguiente, ¿no? Entonces vamos con las 10 razones. Bien, nada más también para recordarles, pues, que el próximo sábado, pues, también vamos a tener las palabras de Don Durito, ¿no? Y también una reflexión sonora sobre la solidaridad vista desde la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces los dejamos con el abogado, no Vidulfo Rosales, que es el abogado de los padres de familia, sino es el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez, ¿no? En donde que apunta estos diez señalamientos sobre lo absurdo que puede ser, como diría el presidente Enrique Peña Nieto, como diría el rector Narro, como diría Murillo Caram, como diría Osorio Chong, ¿no? Lo absurdo es de superar a Ayotzinapa. Ayotzinapa no se olvida, ni perdón ni olvido. Los dejamos con el abogado y nos escuchamos la próxima semana